Llegando a mi pueblo, de Armando Nelly, por Roberto Galarza. Cruzando el Guayquiraró, me sorprende el Sarandí, después el Arroyo Vega y el pueblo donde nací. Tus costas bañan corrientes con el brillo y con la calma, como los ojos aquellos, los que quemaron mi alma. La placita 25 tiene mi pueblo natal, también la 9 de julio frente a la escuela normal. No encuentro la alta Araucaria ni las viejas casuarinas, la laguna Santa Rita, estoy cantando tesquina. Las margaritas del campo, con el color de su pelo, me recuerdan tantas tardes llenas de dicha y anhelo. Apacible rinconada, hojas verdes de amambay, recuerdos que nunca olvido, mi amada y en Uruguay. La placita 25 tiene mi pueblo natal, también la 9 de julio frente a la escuela normal. No encuentro la alta Araucaria ni las viejas casuarinas, la laguna Santa Rita, estoy cantando tesquina. De vuelta a Mercedes, de Roberto Galarza, Vera y Monzón, por el dúo Vera Monzón. Vengo de vuelta a Mercedes, de mi provincia corriente. Versos elocuentes y mi gaucha maracá, para poderles cantar canciones que llevo adentro en este feliz reencuentro con todita mi amistad. Pasando por la tranquera y de recuerdos viví con doña Tota y Sisi. Recordamos tiempos idos, pensar que ellos son testigos de tantas lindas reuniones, con guitarras y acordeones y el abrazo de un amigo. Y al fallo debe llegar, pero antes le de rogar al gauchito Antonio Gil, que mi gente sea feliz, plena de dicha y de paz. Pasando por la tranquera y de recuerdos viví con doña Tota y Sisi. Recordamos tiempos idos, que ellos son testigos de tantas lindas reuniones, con guitarras y acordeones el periodista Alfredo Rosso, que trabajó en Music Hall desde 1976 a 1981, contó que en los años 60 y 70 los músicos chamameceros solían grabar 3 discos en un día. La compañía les pagaba el pasaje, llegaban tempranito a la mañana, tomaban unos mates y grababan el primer disco. Después de almorzar, grababan el segundo y a la tarde el último. Regresaban por la noche a sus provincias y eso era un negocio redondo para la empresa, porque vendían cerca de 60.000 copias, de las cuales 40.000 lo hacía el propio grupo en los bailes. Algunos de sus artistas eran Damasio Esquivel, Isaco Abitbol, Roberto Galarza, los de Imaguaré, entre otros. A continuación escucharemos Avío del Alma, de Julián Cini y Julio Cáceres, por los de Imaguaré. Y luego, Gloria de Nuestro Pasado, de Morales Segovia y Mario Bofill, por los de Imaguaré. Si ven que el San Jorge y la araña pelean, si anoche escucharon a los suirirí, si habló la ranita y el charque gotea, seguro que el tiempo se está por venir. Va a cambiar el tiempo, nos dijo la abuela, porque han florecido los tepechatas. Va a cambiar, no ven que las hormigas vuelan y el viento está dulce de niño y paz. Va a cambiar, el norte está sacando agua y ya van 3 días que soplando está. Cielo de ovejitas después de un sol de agua, cuando entre la luna el tiempo se vendrá. Ese era el lenguaje sabio de la abuela, que se hizo en la escuela de un pueblo arandú. Va a cambiar es cosa de tener paciencia, esa vieja ciencia de los poriajú. Va a cambiar es cosa de tener paciencia, esa vieja ciencia de los poriajú. Va a cambiar el tiempo, me acuerdo, decía la abuela, esa tarde que mamá lloró preparando el bolso, puesto que partía rumbo a Buenos Aires, mi hermano mayor. Aquí está su ropa y aquí está su avío. Le hice una gallina, matambre y chipá. Van unas naranjas y unos pastelitos. Y aunque el viaje es largo, pienso ha de alcanzar. No olvide su abrigo, que es de lana cruda, y lleve el ponchillo que usó su papá. Y entonces la abuela, como quien ayuda, tragándose un llanto, volvió a sentenciar: vaya con cuidado, sea manso y prudente, que Dios y la Virgen le han de acompañar. Para los peligros sepa ser creyente, Santa Catalina no le va a fallar. Y en los temporales de la vida, tenga presente a su madre que lo supo alzar cuando usted era chico contra la tormenta, venciendo al mal tiempo con solo rezar. Sepa que en su alma lleva usted otro avío, que es como una herencia de amor familiar. Se lo dio su gente, su pago querido, y en su sangre joven se ha de retornar. Le hablo de esas ganas de brindarse a todos, del corazón grande, valiente y capaz de jugarse entero y encontrar el modo de salir a flote en la adversidad. Le hablo de esa mano tendida y abierta, con el gesto antiguo de la caridad. Mano de chamigo que se da sin vuelta, del que abre la puerta y ofrece su pan. Avío del alma, hecho de franqueza, sencillez, respeto, hombría y lealtad. Ya ve, siendo pobre lleva una riqueza. Recuerde, se aumenta compartiéndola. Y oiga bien, un día, cuando cambie el tiempo, si este avío le dura dentro de su ser, usted o sus hijos, o acaso sus nietos, por Dios y la patria tendrán que volver. Sepa que yo al irme a la tierra sin males, dejaré mis huesos y mi corazón, abonando el suelo del que hoy usted sale, y para el que quise, siempre lo mejor. Ese era el lenguaje sabio de la abuela, que se hizo en la escuela de un pueblo arandú. Va a cambiar es cosa de tener paciencia, esa vieja ciencia de los poriajú. Va a cambiar es cosa de tener paciencia, esa vieja ciencia de los poriajú. Se llamaba Juan Ramón Manuel, nadie sabía su nombre, solo él. Cuando el clarín encendía la aurora de nuestra patria, su presente fue la entrega de su vida en las batallas. El amor lloró su nombre, hecho sombra en la distancia. Peregrinos de la guerra, liberando nuestra patria. Cazadores correntinos, combatientes de Belgrano, soldados con San Martín, glorias de nuestro pasado. Correntino corajudo, cementera libertaria, nadie conoce tu nombre y eres padre de la patria. Rumbos de la historia brotó en la tierra su sangre, correntina y generosa desde el mar hasta los Andes. Se levantó su estatura cuando oyó la clarinada. Soy correntino, presente, y se sumó a la patriada. Cazadores correntinos, combatientes de Belgrano, soldados con San Martín, glorias de nuestro pasado. Correntino corajudo, cementera libertaria, nadie conoce tu nombre y eres padre de la patria. Escuchamos Homenaje a las Malvinas, de Avelino Flores e Isidro Prado, por Avelino Flores. La patria nuestra, noble legado de hombres cabales, que anduvo siempre por recta senda, nunca al albur, tiene unas islas por las que muestra derechos reales que allá se unen en cuerpo y alma allá en el sur. son las Malvinas, las bellas islas que recordamos, y a las que enlaza la plataforma continental, al cuerpo largo de esta Argentina que tanto amamos, bajo la enseña celeste y blanca, pendón ideal. Paisanos, quiero decirles que a esas islas fulgentes, con un chamame sincero le está cantando Corrientes, que azul y blanco pintemos a nuestras islas Malvinas, y entusiasmados gritemos que han sido y son argentinas. La estepa cubre la superficie de ese terruño, donde una sierra se vuelve lengua que besa el mar. La resistencia de sus laderas nos muestra el puño, nos muestra el puño de este retazo de suelo patrio, rincón sin par. Islas Malvinas, tus maravillas son argentinas, porque una sola bandera alienta tu ardor latir. Y es esa enseña con la que airosa tú te iluminas cuando en la historia buscas la esencia de tu existir. Paisanos, quiero decirles que a esas islas fulgentes, con un chamame sincero le está cantando Corrientes. De azul y blanco pintemos a nuestras islas Malvinas, y entusiasmados gritemos que han sido y son argentinas. Sargento Cabral, de Castellani Sánchez, por Roberto Galarza. Está con nosotros el presidente del INAMU, Instituto Nacional de la Música, Diego Boris, quien nos va a contestar algunas preguntas. Charlando con músicos, algunas veces notamos que todavía hay quienes no están al tanto de la importancia de este organismo de fomento. Por eso, aunque parezca reiterativo, vamos a pedir a su presidente que nos cuente qué es el INAMU ¿Y qué podemos aconsejar, sugerir a los músicos para que ante cualquier consulta ellos se dirijan a ese organismo? Bueno, el Instituto Nacional de la Música es un órgano de fomento a la actividad musical. Así como existe en el teatro o en el cine, instituciones que fomentan la producción o la distribución o la difusión de ciertos contenidos, el Instituto nace para fomentar la actividad musical en general y a las producciones de los músicos en particular. O sea, es una ley que justamente se genera a partir del protagonismo inédito de los músicos y músicas que se organizan en la Unión de Músicos Independientes y en diferentes organizaciones, que luego deriva en la Federación Argentina de Músicos Independientes, que colectivamente, al principio en un proceso asambleario, debaten y consensúan cuáles son las herramientas que se necesitan para poder desarrollar un proyecto artístico o musical. Y es así que desde el año 2012, que se aprueba la ley, pero en el 2014 se pone en funciones, existe el Instituto Nacional de la Música. Toda persona que se dedica a la música, sea en profesional, en forma profesional o amateur, pero que quiere profesionalizarse, tiene que dirigirse al Instituto Nacional de la Música. Hay una página, www.inamu.musica.ar, y ahí va a encontrar herramientas que le permitan mejorar su conocimiento en lo que tiene que ver con los derechos intelectuales para poder cobrar, registrar las canciones, derecho de autor, de intérprete, de productor fonográfico, todo lo que hace a la formación integral de músicos y músicas, y también con respecto a las convocatorias de fomento. Hay anualmente una convocatoria que ahora va a arrancar después de la primera semana de agosto, donde cualquier músico o música que se registra, se puede registrar gratis en la página, en cualquier lugar del país, puede participar de la convocatoria y en caso de ganar, le van a llegar los beneficios, si son físicos, cerca de su casa, en la terminal de ómnibus más cercana de su casa, y si son monetarios, lo va a poder cobrar en el banco más cercano de su casa. ¿En qué consistió la recuperación de los catálogos de Music Hall Música Americana? Bueno, el Instituto Nacional de la Música, aparte de ser un órgano de fomento, trata de participar en cualquier situación injusta que tenga que ver con la actividad musical. Una de ellas, histórica, fue la quiebra de un sello, el sello discográfico más importante argentino, que fue Music Hall, que nació por ahí a principios de los 50 y quebró en 1994, donde había discos, más de 1.500 discos, propietaria esta discográfica de más de 1.500 discos, de Piazzolla, de Troilo, de Goyeneche, de Daniel Toro, después del rock nacional, Papo Blues, Arco Iris, los 10 primeros discos de León Gieco, Serú Girán, Miguel Mateo Sisás, Raúl Porchetto, Rubén Rada, Nito Mestre, Miguel Cantilo, Pedro y Pablo, Billy Boni La Pesada, una cantidad de material increíble que había quedado en una situación judicial y desde el año 1994 hasta el año 2016, que lo recupera el INAMU, fin del 2015-2016, todo ese material había quedado justamente en un proceso judicial. El Instituto logró hacer una propuesta que fue aceptada por la justicia y a partir de ahí, ¿el Instituto qué hizo? Le dio la administración con una licencia a los intérpretes principales, León Gieco, Charly García, David Lebón, Miguel Cantilo, Rubén Rada, los herederos de Piazzolla, Daniel Toro. ¿Para qué? Para que ellos puedan justamente administrar esos discos tan conocidos que durante tantos años no pudieron salir. Y el Instituto se resguardó con un derecho de productor fonográfico, que es lo que se paga, un dinero que se paga por utilizar la música en lugares públicos, que no tiene que ver con regalías, sino un derecho intelectual, para aplicar ese dinero a un proyecto que se llama Mi Primer Disco. Músicos que nunca grabaron, que puedan justamente grabar. Entonces, de más de 1.500 discos que estaban en un depósito judicial durante 22 años, se pasó a que se vuelvan a editar esos discos. De hecho, pueden conseguir los discos de Papo Blues en vinilo, los discos de Arco Iris, inclusive se le pudo dar los Jaivas, grupo chileno, también lo de Billy Bone y la Pesada, y así de a poco van saliendo esos discos, Los Gatos Salvajes, Mete Gol de Raúl Porchetto. Entonces, ese disco, por estar en circulación, recauda un dinero que es para los intérpretes o los herederos, y hay un derecho intelectual, que es porque esas canciones suenan, que justamente le permite al instituto cobrar y dar subsidios a músicos que nunca habían grabado. Una cosa que preocupa es la situación de algunos músicos. Por ejemplo, son músicos que tocan en la calle. En lo que concierne al INAMO, ¿existe alguna medida de protección a los músicos? Bueno, con respecto a los músicos que tocan en los espacios públicos, se ha logrado un avance en el sentido de que hasta diciembre del año pasado entró en vigencia en la Ciudad de Buenos Aires, en enero de este año, la música en los espacios públicos podía ser considerada una contravención, como si hubiera atrás alguna situación asociada a algún tipo de situación irregular, bordeando un delito. Bueno, junto con las organizaciones que representan a los músicos y a los artistas callejeros y la legislatura, se logró justamente una ordenanza donde claramente dice que no es contravención el arte en la calle. Eso es un paso adelante. Si bien es cierto que hoy en día, con las temperaturas que hay, eso sería muy, muy complicado a veces poder tocar en la calle, el hecho de que haya una legalidad va a permitir en el futuro construir las herramientas necesarias para tener acceso a seguridad en cuanto a la electricidad, resguardo, protección y también espacios en las distintas estaciones donde un músico pueda estar protegido. El arte en la calle nunca puede ser considerado delito, y para el Instituto Nacional de la Música es tan importante la música que se hace en los estadios, en los teatros, en los clubes, como la que se hace en los espacios públicos. ¿Algo más que quiera agregar? Quiero enviar por este medio un gran saludo para el programa La Litoraleña de la 101.7 Radio Mestiza, y sobre todo para todos los músicos y músicas de Junín en general, y a los de Tami en particular. Gente por A, de Abelino Flores, por Dúo Vera Lucero. Estamos escuchando Lamento Correntino, de Emilio Chamorro, por Isaco Abitbol. Thank you. Regalo a mi Corrientes, por los hermanos Barrios. Correntinas, de Pedro Montenegro y Pirca Rojas, por Roberto Galarza. Mañanitas correntinas que traen a mis recuerdos el perfume de los ceibos de mi ranchito natal, el canto tradicional de los hombres de mi raza y que a todos nos abraza con amor puro e ideal. Qué lindo soñar, pueblito querido, mi rancho florido, la voz maternal. En el naranjal cantan los zorzales y entre los rosales vuela el cardenal. Memoria, mañanitas correntinas, cuando cantaba mi china algún lindo chamamé. Hoy que el tiempo ya se fue, si así no quiso el destino, seguiré por los caminos recordando su querer. Qué lindo es soñar, pueblito querido, mi rancho florido, la voz maternal. En el naranjal cantan los zorzales y entre los rosales vuela el cardenal. Y nos vamos con Coqui Marola y su conjunto Los Saltitos. Bye. Hasta nuestro próximo encuentro, aquí en Litoraleña, por la 101.7 Mestiza, Radio de Junín, Provincia de Buenos Aires.